perdiendo el control de la situación. Cada día va peor, viviendo momentos sin emoción, queriendo salir del horror. Camina si puedes mirar, que todo se cae sin vacilar. Mantener la esperanza, que todo va a cambiar. Perdes la cintura de tanto esquivar los dardos de fuego que te quieren tocar. No se cambia saliendo del país ni mirando de lejos la necesidad. Más de triste, no creo en la mala suerte ni tampoco en los pasos que dicen los de arriba. Con otra cabeza que tienes que encarar y verás que todo va a cambiar. No creo en la mala suerte ni tampoco en los versos que dicen los de arriba. Con otra cabeza que tenés que encarar y verás que todo va a cambiar. Criticando ni bajando a los demás.